nombre sincero. ¿De dónde crees en la palma? Yo soy un hombre sincero. ¿De dónde crees en la palma? Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Es solo Guantánamo.